Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Onda Cumbiambera. Prepárate para escuchar las mejores cumbias que te harán bailar. ¡Dímelo! Engánchate con nosotros. ¡Empezamos! Bienvenidos una vez más a nuestra programación de Onda Cumbiambera. Soy Daniela Lucas y me acompañan en cabina mis compañeras de fórmula, Jacqueline Vizcaíno y Magal Aguilar. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, mi Dani. Contenta de empezar una nueva programación junto a ustedes, chicas. Y, por supuesto, con todos nuestros amigos radioescuchas que nos sintonizan a través de los 940 AM o www.radiocce.com de la Radio Casa de la Cultura. Gracias a cada uno de ustedes. Y damos también la bienvenida a Maggie. ¿Cómo estás? Excelente, chicas. Ansiosa por ponerme a bailar con las mejores cumbias de Onda Cumbiambera. Empezamos esta noche con el tema musical Decidí, de la exitosa orquesta Los Diamantes de Valencia. A gozar se ha dicho. Necesito tu amor para vivir. Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz. Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí. Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte. Siempre te creíste imprescindible. Y hasta yo llegué a creer, fui un estúpido ignorante que confié en tu falso amor. Y te di mi corazón, pero no veo lejos la salida. Yo sé que voy a olvidar y tú vas a recordarme con dolor. Por burlarte de mi amor, por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón. Vas a recordarme con dolor. Para ustedes, Decidí, del grupo musical ecuatoriano Los Diamantes de Valencia. ¿No crees, Dani, que nuestros amigos radioescuchas se estarán preguntando de los últimos sencillos de esta agrupación? Me imagino que sí, Maggie, y por eso les traemos los nombres de los nuevos de los Terribles Diamantes de Valencia. Estos temas son Pablo con Pala, Tu Desamor, Tu Sonrisa, Si Supieras y Que Se Vaya de Mí. ¿Les parece si escuchamos Tu Sonrisa? Me muero por ponerme a bailar junto a este tema musical. Claro que sí. Escuchemos Tu Sonrisa. Acabamos de escuchar una cumbia con mucho sabor, de Los Diamantes de Valencia. Ahora en momentos de bailar. ¿Por qué me hacen reír? Acabamos de escuchar... Ahora es momento. Yo estoy más seria que una roca y ella dice que yo la hago reír. Verán que tenemos que editar y se nos va a dificultar todo. Ahora es momento de bailar junto a los hermanos Amaya. Una orquesta originaria de la ciudad de... Una orquesta originaria de la ciudad de la Amistad, en Perú. Pero conozcamos a estos talentosos jóvenes a través de su música. Disfrutando junto al tema, He Sentido Amor. Eso fue He Sentido Amor de la Orquesta Amaya. Una orquesta de cumbia norteña destacada en todo el Perú. Y yo diría del Ecuador también. Dedicadas al show y al espectáculo, garantizando el óptimo entretenimiento en todos sus eventos. Intérpretes de todos los ritmos, liderado por la cumbia peruana e internacional, salsa, merengue, rock, timba, latin pop, música criollo, entre otros. Intérpretes de todos los ritmos, liderado por la cumbia peruana e internacional, salsa, merengue, rock, timba, latin pop, música criolla, entre otros. Esta empresa musical, joven y moderna, fue fundada el 15 de abril del 2001 y hasta la actualidad continúan deleitando a todo el público bailador de los ritmos tropicales. Hasta el momento cuentan con 3 producciones de música cumbia, sobresaliendo dentro de sus éxitos los temas 2 en 1, Mi amor por ella, Nunca más, Volverás, Mentiras, Confianza, Por lo que yo te quiero, Estoy amando a otra, La resbalosa, Mix iracundos y Mix chicherito. La orquesta Maya Hermanos viene preparando su 4ª producción con temas de los compositores Walter Díaz Ramos, Oscar Colchado Pinto y el maestro Willy Sánchez. Y de seguro será un gran éxito esta 4ª producción. Les deseamos suerte, chicos. Y no pasemos a otro artista sin antes escuchar el tema Por lo que yo te quiero, al ritmo, por supuesto, de cumbia. Hemos bailado junto a la canción Por lo que yo te quiero, del grupo peruano Hermanos Amigos. ¿Les gustó este tema? No se olviden de comentar en nuestra página de Facebook Onda Cumbiambera. Ahora es momento de seguir cantando junto al reconocido intérprete ecuatoriano, Wilson Serrano. Escuchemos la canción Nuestro Anillito. solamente para ti. Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor. Quiero regalarte un anillito solamente para ti. Quiero que lo lleves siempre en tu mano, recordando nuestro amor. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción. Con el tema musical Nuestro Anillito, interpretada por la cautivante voz de Whittington. Me pregunto si Whittington es el nombre artístico o es en realidad su verdadero nombre. Es un nombre verdadero, mi Dani, y es así como el público ecuatoriano lo reconoce. Pero chicas, no siempre fue así, porque en sus inicios su nombre artístico fue Jimmy Serrano, y grabó su primer sencillo, Ha Nacido un Amor, justamente con este nombre artístico. El mismo que causó impacto en la Sierra Norte de Ecuador. Pero finalmente, en 1997, decide apropiarse de su nombre de nacimiento, Whittington, a partir de ese año. Whittington Serrano comenzó su carrera artística en 1991 y desde sus inicios fue reconocido como un gran intérprete, cantando temas románticos a ritmo de bolero y balada, para luego inclinarse hacia los ritmos más tropicales. En el 2004 graba el disco Privilegio, del cual se destaca Una noche más. Y ya en el año 2006, el tema musical Ángel llegaría a ser una de las canciones más importantes de su carrera, abriéndose puertas en la comunidad de ecuatorianos residentes en los Estados Unidos, España, Italia, Francia, Inglaterra, Suiza y Bélgica. Y la más reciente producción son Dos Morenas o Las Amo a las Dos, temas que de seguro la han escuchado. Ahora es momento de continuar con una canción que no solo nos hace bailar, sino que te invita a comer un caldo de camarón. Si no nos creen, escuchen la canción Caldo de Camarón, interpretada por Franklin Van. Acabamos de escuchar la canción Caldo de Camarón, de la orquesta de Franklin Van. ¿Les parece si antes de dar paso al espacio publicitario, escuchamos otra cumbia? Claro que sí, Maggie. Y disfruten de esta bella canción. Y no lo digo yo, pues así mismo se llama Qué Bello, interpretado por La Sonora Dinamita. Thank you.

pierde una cadena, también se pierde los encantos en la tierra que dicen. Y la banda Zuquito nos responde en su canción Lucerito. ¡Disfrútenla! Noche me quedé contemplando el panorama, y a lo lejos divisé un lucero que lloraba, un lucero que lloraba por su amor una estrellita, que se ha caído del cielo y en la tierra está escondida. La tierra me parecía una cumbia gigantesca con mil velas encendidas. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla. Acabamos de escuchar el tema Lucerito, de la orquesta Azuquito. ¿Y quieren saber cómo se constituyó esta orquesta? Yo sí. Y entonces les cuento que todo empezó en el año 2001, cuando el reconocido músico quiteño Lenin Palacios, junto a otros 11 artistas, se reunieron a los vocalistas de la inmortal banda Sonora Matancera, Nelson Pinedo y Celio González. Y así fue como nació Azuquito. Los actuales integrantes de esta orquesta tienen de 10 a 20 años de experiencia en la música. Por eso las canciones del grupo son tan reconocidas a nivel nacional y forman parte de las fiestas populares. Pone a bailar a su público. Azuquito se destaca porque en sus shows pone a bailar a su público, que canta sus temas. Algunos de sus más recientes éxitos están sonando con fuerza en las radios del país. Son Pata con Pisao y El Puente del Juncal. Estas dos canciones formarán parte de su nueva producción musical, donde también se incluirá el trabajo de músicos y productores internacionales. Escuchemos otra cumbia de Azuquito. ¡Claro que sí! Bailamos junto a la cumbia del abuelito. Solo por Onda Cumbiambera. Así que sube el volumen a tu radio. La cumbia nació al arrullo del mar, una noche de luna con su dulce mirar. Su sonrisa le dio un sabor celestial y el latir de tu pecho un vibrante compás. No te vayas, corazón. No me niegues tu reír. No te vayas, corazón. preludio de amor, un poema sensual, una dulce quimera que te invita a soñar. Todo aquello pasó, tal vez no volverá, pero el último beso no lo puedo olvidar. Radioescuchas que nos sintonizan desde la provincia de Manabí, y así les dedicamos Manabí de mis amores, una canción al mejor ritmo de cumbia. Amor. acabamos de escuchar Manaví de mis amores, del cantautor manavita Gabino Espinosa. Una canción que habla de la geografía de todos los cantones manavitas. Gabino comenzó a cantar desde los 14 años y pese al tiempo transcurrido, sus gustos y amor por esta provincia no ha cambiado, por lo que dice encontrar en ella su mejor inspiración. Entre sus producciones musicales se encuentra el sencillo titulado Montubio Sincero, conformado por 4 canciones de su autoría, como son Campesina de mi Tierra, Cantando a Manabí y Ecuador, Yo te canto con amor. Sin duda es un artista que nos inspira a sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Si es así, entonces yo les quiero presentar a una artista ibarreña. Ella es Soraya, Corazón de Madera, interpretando El Perdón y Ya te olvidé. Es momento de seguir disfrutando de esta noche de cumbias, junto a la orquesta orgullosamente ecuatoriana, Don Merardo y sus players. Sin duda, una cumbia que les va a encantar. Solo aquí, en Onda Cumbiambera. Ser como tú, sin sangre en las venas, y no tener corazón, no sentir la pena. Quiero no llorar las penas de amor, no sentir martirio y dolor, si un amor se aleja. Ay, nunca ser esclavo de una ilusión, por eso quiero ser como tú, sin sangre en las venas. Eso fue Sangre en las Venas, de Don Merardo y sus players. Una de mis favoritas, por cierto. Amigos radioescuchas, ¿qué tal la están pasando en esta noche de cumbias? Esperamos que no hayan dejado de bailar y cantar, Pero saben, aún hay más por disfrutar. Así es, Jackie. Bailemos la cumbia de los Tauros, que te pone a gozar. ¡Son los Tauros! Acabamos de escuchar el tema La Cumbia de los Tauros, un tema inédito propio de la orquesta Los Tauros. Esta agrupación musical, cuyos integrantes son nativos de la ciudad Pacha, en la provincia del Oro, se integraron al ambiente artístico hace 45 años, radicándose luego en el cantón Piñas, ubicada en la misma provincia. Sus integrantes son 5 hermanos, Florencio, Feliciano, Enrique, Juan y Vicente Toro Carchipulla, que en 1971 deciden incursionar como conjunto musical, adoptando como denominación Los Tauros, debido a la relación de su apellido con el símbolo zodiacal. Ahora entiendo el porqué de su nombre, Los Tauros. Y amigos, es momento de finalizar la programación del día de hoy. Gracias por permitirnos acompañarles cada sábado junto a este, tu programa, Onda Cumbiambera. Nos despedimos recordándoles que pueden visitarnos a través de nuestra página de Facebook, Onda Cumbiambera. Allí encontrarán toda nuestra programación anterior si se han perdido de alguna. Y no te olvides de escucharnos por los 940 AM o por www.radiocce.com. de la radio Casa de la Cultura. Este programa es especial porque, ¿me lo dices tú, Dani? Porque se celebra el Día de las Madres. Y este fue un programa dedicado a todas las madres por su día. Esperamos que pasen un feliz domingo. Buenas noches. Tus mejores fines de semana junto a Onda Cumbiambera. Sintonízanos y escúchanos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.